Estamos aquí desde el 1 de mayo, solo que no nos dejaron instalar aquí ese día porque iba a venir Obama y iban a instalar aquí un operativo de seguridad muy grande. Entonces nos instalamos en la Plaza Tolsa y ya de ahí nos venimos acá el 9 de mayo. Y es indefinido, ¿no? O sea, que haya respuesta al diálogo, ¿esa es como la demanda principal o para solucionar el conflicto del diálogo público? Hasta ahorita esa es como la principal, ¿no? La que se abra el diálogo público. Nosotros tenemos una serie de demandas que plantear en ese diálogo, ¿no? Pero pues primero que se abra el diálogo. Una de las demandas es que se abrogue la reforma, la otra es que se respete el normalismo o el trabajo para los normalistas, la democratización del sindicato, el cese a la represión, básicamente, ¿no? Entonces, pero primeramente el diálogo para que haya manera de, bueno, tanto que sepa la sociedad en general que nosotros estamos no en la idea de imponer una cosa también de nuestra parte, ¿no? Sino, bueno, vamos a discutir y vemos ahí quién tiene razón, ¿no? Ya si ellos no aceptan aún así que no tienen la razón, pues ya quedarán evidenciados, ¿no? De que simplemente no les interesa.